Si al llegar tú notas que has gemido, si al cruzar la puerta no estoy yo, vuelve atrás, inventa otro camino donde no exista el dolor. Si tú crees que el mundo es asesino, si tu piel resbala al intentar recordar los vientos del destino, solo busco mi lugar. Mira atrás, la tierra ardiendo, volvamos al mar. Mira atrás, los niños lloran, no tiene final. Si tú sabes lo que pasa, dímelo al soñar, solo así será verdad. Si al entrar, tú piensas que es el fin. Las botellas tiradas por la entrada contarán cosas de mí. Mira atrás, la tierra ardiendo, volvemos al mar. Mira atrás, los niños lloran, no tiene final. Si tú sabes lo que pasa, dímelo al soñar, solo así será verdad. Solo busco mi lugar.